años de soledad, cuando sientas que no das más, yo contigo siempre estaré, con mi amor te sostendré. Cuando infundan en ti temor y con tu carga no puedas más, mira al cielo y escucharás esa voz que te habla. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas. Mi luz encendida está, hijo mío, te guardaré, con mi amor te sostendré. Cuando las llamas ardan en ti, toma mi mano extendida está, hijo mío, yo soy tu Dios, tu ayuda, tu guardador. En medio del dolor, en medio del sufrir, se escucha una voz que dice no temas.